Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, bien, Jorge. Como te lo había adelantado hace minutitos nada más, finalizó lo que es esta conferencia de prensa en la presentación de una nueva edición de Campus Party que esta vez va a volver a ser presencial. Estamos con Ever Míguez y lo comentábamos fuera de micrófono, Ever, lo que significa la posibilidad justamente de volver a tenerlos acá, de poder interactuar, la importancia que le tiene que dar. Sí, hola, bueno, Karina, gracias, Jorge. Hola, Ever, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias por el aire, por difundir en este espacio lo que es Campus Party, que como te decía, o lo decía en la conferencia de prensa, después de 2 años volver a la presencialidad, es una alegría enorme, y básicamente queremos invitar a la audiencia a que lo viva, esta experiencia de innovación, tecnología, festival, es una fiesta de conocimiento, así que súper invitados a que participen. ¿Cuántos se prevé que estén participando en esta oportunidad? ¿Desde qué lugares? ¿Cómo va a ser la dinámica de trabajo? Bueno, muy interesante tu pregunta. Básicamente, los chiquilines que vienen a las carpas son, básicamente, es una curaduría que hacen las universidades a través de decanos o de comunidades, pequeñas comunidades, por ejemplo, chicas en tecnología o comunidades de inteligencia artificial y demás. La dinámica es que los chicos puedan dormir durante esas 2 noches, 24 horas va a haber actividades durante el día desde temprano, hay conferencias, tenemos más de 100 oradores y 40 talleres. Por eso es un poco lo que insistimos, es en que lo aprovechen, que hay mucho contenido, hay mucho para aprender, inclusive pueden aprovechar todo lo que es el área de Job Factory, que es el área de reclutamiento de las compañías que están buscando talento para contratar. O sea, si hay chiquilines que tienen conocimiento, skills, pueden ser listados por compañías que van a participar de campus. Bien, Jorge, Ever te escucha. Ever, ¿de qué orígenes son los chicos, por ejemplo? Bueno, básicamente vienen de origen, los participantes, dices tú. Sí. Ah, de universidades, tanto públicas como privadas, colegios técnicos, y este año vamos a abrir a que, junto con la Intendencia de Maldonado, puedan visitarnos escuelas públicas rurales a que hagan una visita guiada con su maestra. ¿Esto tiene algún costo para ellos? No tiene ningún costo, siempre van a estar bonificadas las entradas para los chiquilines de las escuelas y para los de las universidades técnicas. ¿Cuánto tiempo hace que organizas, no solamente acá en Uruguay, sino de manera genérica, este tipo de eventos? 2016, empezamos con Tecnópolis, después hicimos Asunción, Santiago de Chile y bueno, y ahora este año tenemos un calendario bastante más grande que incluye Colombia, Puerto Rico y seguramente Miami en Estados Unidos. ¿Logran este tipo de interés y de adhesión en todos lados? Sí, lo logramos. Como decía hoy el intendente, todo lo que tiene que ver con el futuro del trabajo, creo que el mundo cambió a partir de lo que nos tocó vivir con la pandemia, y hoy lo que son los nuevos trabajos, ¿no? Que hay muchos trabajos que todavía ni se han inventado, están en proceso de, tienen una posibilidad enorme desde el punto de vista laboral, sobre todo para un país como el nuestro, ¿no? Gracias por esta charla, éxitos. Gracias, muy amable. Bien, te digo que para hacer que la prensa no es lo tuyo, lo manejaste muy bien. Ay, gracias. No, me decía, bueno, no es lo mío. Re bien. Muchas gracias. Me pone un poco de vergüenza, pero me apasiona contar lo que vamos a hacer. Así que los esperamos y súper invitados. Dale, gracias. Cerramos, Jorge. Volvemos en minutos. Bárbaro, gracias. Chau.